Sí, presidente, coincido en mucho de lo que aquí se ha dicho. Solo me resta agregar, y no quiero omitirlo, yo me fui con un gran pesar, con un profundo pesar el día que discutimos la licitación del zapato, por no poder acompañar el proyecto. Y yo expresé, como lo expresaron el resto de los concejales que votamos negativamente en su momento, cuáles eran mis razones y mis argumentos. Lamentablemente, debo decir que en algo no estábamos equivocados, por no decir en todas las cosas que señalamos. Lamentablemente digo, porque estamos a mediados de junio. Y sinceramente yo no quisiera que nos encuentre en noviembre y que estemos en esta misma situación. Yo adhiero a las palabras de Federico en términos de que podamos votar, por supuesto que lo haremos. Pero siempre con el mismo compromiso que me gustaría escuchar, de que reflexionen sobre lo sucedido. Porque nosotros les marcamos lo que iba a suceder. El contrato no vino al Consejo Deliberante. El contrato no podía ser escrito de la manera que salió la ordenanza. ¿Qué abogado les iba a aconsejar de que escribieran de que la concesión iba a ser por 30 años? Por 15 más 15. Si la ley lo prohibía. ¿Qué abogado les iba a aconsejar de que aprobaran un contrato con un tipo societario que por ley tiene impedido contratar el ejercicio, contratar para prestar servicios en los estados municipales? No lo dice exactamente así, pero está impedido de prestar ese tipo de servicios. ¿Qué abogado responsable le iba a responsable en términos de que no le quepa no trasladar la responsabilidad al Ejecutivo y al municipio, les iba a aconsejar de que votaran eso? Yo me fui con mucho pesar y siempre tuve la voluntad de acompañar cualquier proceso legal y que fuese para que el paseo se recupere el paseo y se recupere con mejor opción. Así que les pido por favor que aprendamos de las cosas que suceden, no volvamos a tropezar con la misma piedra, porque la verdad a veces uno hasta a veces hasta yo personalmente no voy a involucrar a otros, a veces hasta siento un cansancio moral y no sé si plantear determinadas cosas porque sé que no me van a escuchar o me van a escuchar y va a ser como que no dije nada, porque cuando uno pide un pase a comisión de 2 días como lo que sucedió, porque terminaron haciendo una sesión el día lunes, convocando una sesión el día lunes. Porque también sucedió con en términos de la licitación del gas. Yo no ratifico mi voluntad, mi predisposición para acompañar lo que esté de acuerdo a lo que la ley dice y para que el paseo se recupere de la mejor manera. Sí, cuente con mi compromiso, presidente, pero les pido a su vez que reflexionen sobre lo sucedido.